La Catedral y el Bazar es un ensayo a favor del software de código abierto escrito por Eric Raymond. Esta lectura nos sugiere o presenta la visión de que dentro del mundo de la ingeniería de software hay dos estilos de desarrollo completamente distintos. El modelo catedral, que es aplicable a la mayor parte de los desarrollos realizados en el mundo del software comercial, frente al modelo Bazar, más propio del mundo Linux. Vamos a resaltar que dichos dos modelos se derivan de puntos de partida opuestos sobre la naturaleza del proceso de depuración del software y su particular teoría sobre lo que se llama la ley de Linus, que enunciaba lo siguiente: dado un número suficiente de ojos, todos los errores son irrelevantes. También en esta lectura, el autor hace énfasis en la palabra hacker, que a mi entender, el autor expresaba como una suerte de usuario de alto nivel capaz de entender y explotar eficientemente un programa, detectar, sugerir o implementar correcciones o modificaciones de forma y fondo más eficientes para toda la comunidad de usuarios. Este concepto sugerido me gustó bastante, ya que es bastante acertado y es más global y genérico. Lo primero que nos dice esta lectura es que Linux es rebelde. ¿Pero por qué plantea esto? Porque hasta ese momento había una multiplicidad de métodos o modelos de desarrollo de software estandarizados que estaban basados en un enfoque más centralizado y planificado desde el principio, debido a que se tomaba el acto de crear software como algo asociativo a que se conlleva una tarea compleja y crítica. Y a pesar de que ya existía el mundo Unix, consistente en herramientas pequeñas, con un rápido desarrollo de prototipos y una programación evolutiva, la aparición de la filosofía de desarrollo de software libre en Linux llevó el asunto a otro nivel avanzado. Mientras el mundo de desarrollo del software privativo se ha sido de forma silenciosa e irreverente, tal que se construye una catedral, el mundo de desarrollo del software libre en Linux se ha sido de una forma bulliciosa y con múltiples agendas y enfoques. Estos caminos o propuestas, tal como si estuviese en un gran bazar. De acá vamos a hablar una gran premisa que me llamó mucho la atención y me gustó, que es, dada la base de una suficiente amplia cantidad de probadores y colaboradores, casi todos los problemas se identificarán con rapidez y su solución será obvia para alguien. Esta creo que es la diferencia fundamental entre los estilos catedral y bazar. De acuerdo con la forma en que se contempla la programación, que lo hace al modo de que se construye una catedral, los errores y los problemas de desarrollo son fenómenos insidiosos, profundos y retorcidos. Hace falta meses de análisis por un pequeño número de gente que esté dedicado solamente a ello, para poder confiar en que se hayan eliminado, de ahí los periodos largos de lanzamiento de una versión y otra. A la luz del modelo bazar, en cambio, se supone que los errores son normalmente asuntos leves o al menos que se cometerán en tales con bastante rapidez en cuanto se expongan a los ojos ansiosos de los miles colaboradores dedicados a poner el derecho y al revés en cada una de las nuevas versiones. Así se dedicará el modelo a lanzar versiones con mayor frecuencia para conseguir aún más correcciones y con el beneficioso efecto colateral de poder lograr menos errores. De acá vamos a poder sacar una conclusión en la que el modelo de desarrollo de software de tipo bazar se debe tratar a los usuarios como un recurso valiosísimo y en el mejor de los casos como aliados invaluables para su colaboración en el desarrollo del producto. Toda idea es buena o intentable de explotar, ya que a veces lo menos sospechado puede ser una gran solución o mejoría para el desarrollo. Es bueno o probable que la idea original se divida, se amplíe o se aleje del concepto original, pero lo importante es lo enfocado que uno debe estar en cuanto al tipo de mercado de usuarios que desea atender, servir o ayudar, para así ser eficiente y evitar la pérdida de esfuerzo por dispersión. Lo mejor es un código pequeño, directo, sencillo pero eficiente, que logre ser apreciado por la comunidad como correcto. Un programa que ya está maduro para la comunidad de usuarios, cuando ya no hay más que eliminar, será lo mejor. Todo programa puede ser utilizado como parte o en su totalidad para ser utilizado en funciones que no se perciben originalmente, como así como todo software debe ser llevado a su respectivo licenciamiento y medidas de seguridad para la confidencialidad del uso de la data de los usuarios. No hace falta empezar desde cero, siempre alguien ha desarrollado algo similar a nuestra idea concebida. se debe trabajar en algo que a uno le guste, que a uno debe sentir pasión por el desarrollo y al que se dedicará en el software libre, para así generar el sentido de unión con lo elaborado, sin llegar al extremo de desarrollar un sentido de propiedad sobre el mismo. Debe existir excelentes frecuencias de medios de comunicación entre los desarrolladores y los usuarios colaboradores para que el trabajo fluya con rapidez y en los cambios con eficacia.